a recordar, amor, que soy una reina que estuvo dispuesta a darte todo a ti. Te voy a recordar, amor, todo lo que hice por ti. Tus amantes, la llegada tarde, que no abrazarme y tampoco mirarme, los detalles se perdieron y yo. Hoy llamaré a mis amigas, se acabó tu drama. Aunque soy una dama y tú me digas que me amas, borraré tu nombre. Hoy yo aparezco como un hombre, hombre. Cuando me llames restringido al celular, diré que son mis panas para irme a janguear. Cuando me toques diré que estoy bien cansada, que trabajé del día hasta la madrugada. Y siempre hay otro de mente que quiere lo tuyo. Eso te diré, que si no me atiendes yo te dejaré. Recordar, amor, que soy una reina que estuvo dispuesta a darte todo a ti. Te voy a recordar, amor, todo lo que hice por ti. Los detalles se perdieron. Tu madre llamaré para darle mis condolencias. Tu amante, las gracias por tu ausencia. Qué bueno sería ser hombre y tener más de un amante. En tu cara yo juré.